No importa el lugar, el sol es siempre igual. Ignacio Denis, 5 de septiembre del 2009. Los vetos generalizados a la renuncia del ministro de Scioli. Mario Zucconi, 18 de abril del 2009. El mensaje fundamental en este libro es que la soledad. Mayra Flores, 18 de abril de 2009. Dejé de leer y miré otra vez al sacerdote joven. Erika Castillo, 19 de abril, asintió con un gesto tranquilizador y en ese momento empecé a confiar en él. Ricardo Rouquet, 11 del 4, el último mes de Harry con los Dudley no fue divertido. Ezequiel Guitián, 11 de abril del 2009. ¿No sería mejor volver a casa, querido? José Ramón Levy, 11 de abril del 2009. Harry no había estado antes en Londres. Stella Encina, 11 de abril del 2009. La profesora McLaughlin señaló un aula vacía. Raúl Becerra, 11 de abril de 2009. Harry sabía, de alguna manera, lo que tenía que hacer. Juan Recegor, 11 de abril, 2009, gracias. Amada, 11 del 4, del 2009. Los Dudley se fueron a la cama. 12 de abril, Río San Antonio. Exposiciones. Abrió la exposición de perros ovejeros en Alemania. 12 de abril, Antonio Ríos. Exposiciones. Abrió la exposición de perros ovejeros alemanes Singer Chau 2008. 12 de abril de 2008, Juan Pablo Pujadas. Más de un centenar de productores y las 5 entidades representativas del sector consensuaron. Sábado 5 de abril de 2008. Mi nombre es Silvia Eda. Ayer, Francis Ford Coppola estuvo rodando escenas de teatro. 5 de abril de 2008. Mi nombre es Carolina Díaz. El empresario húngaro estadounidense George Soros, con importantes inversiones en el mercado argentino. Hoy es 5 de abril, mi nombre es Victoria Chaparro. La mujer de nacionalidad china caminaba nerviosa dentro del supermercado donde ella era encargada. 5 de abril 2008, Antonio Badán. Es empresario de la moda, dueña de Satya. Prendas con diseños étnicos. Hoy es 5 de abril del 2008, soy Eliana Pérez. El empresario húngaro estadounidense George Soros, con importantes inversiones en el mercado argentino. Hola, soy Marcelo Alejandro Tavares. En la fecha 11 del 4 de 2009. Mark Forey no podía creer.